Último Acto, mucho más que un programa de rock. Búscanos en Facebook, Último Acto del Programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Ánimo, así que arranca vos, manejate vos, seguí vos. ¿Pero qué te pasó? Nada, no estoy de ánimo. ¿Cómo pasaste el día del amigo ya? Imagino que rodeado de... Yo no tengo amigos. Pero el Facebook dice que Último Acto del Programa llegó a los 500 amigos. Por favor, deslíguense. Deslíguense. ¿Hasta llegar a cuánto? ¿Cero? Cero. Yo no tengo amigos. Muy buenas noches, esto es Último Acto por la 102.5 Radio Con Todo, Radio Comunitaria, Radio de Berazategui, Radio Agrupadora de Sentimientos, Motivos, Música y gente que tiene ganas de ir para adelante, como fuimos para adelante este sábado. No, sí, el sábado fue. Sí, fue el sábado, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue? Sí, el sábado. Fue el sábado. Radio Abierta. Exactamente, Radio Abierta. En Berazategui, en el medio de la peatonal 14. Un poquito más, Mario. Estuvimos haciendo una muestra gratis de lo que es este programa de rock, digamos. La gente, dentro de todo, se prendió. Pasaba, paraba, escuchaba, seguía. Estaba el partido de seleccionado, pero sí, bueno. O sea que fue... Igualmente, vos te diste cuenta por qué estoy de mal humor, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Ahora sí. El chanchito estaba dado vuelta. Estaba dado vuelta el chanch. Entonces estaba de mal humor. Ahora estoy bien. Ahora sí. ¿Con qué poco sos feliz? ¿Eh? ¿Con qué poco sos feliz? Sí, no, o sea, yo busco la felicidad. Eso iba a decirlo. O sea, eso me había quedado para hablar sobre la felicidad. Me había quedado como segmento para hablar no solo de Rock Vive el Hombre el sábado, pero como el tiempo apremió, no pude hablar. ¿Hoy lo tenés? No, lo tengo en el pendrive que es del hijo de Grundy mío. Ajá. Pero no voy a hablar, ya se lo perdieron. Así que no voy a hacer una reflexión sobre los pequeños segmentos de tiempo en que uno puede ser considerado felicidad. Está bien. Así que... Qué raro que es todo esto, pero bueno. ¿Qué te pasa en la rodilla? Tengo líquido y una luxación. Tenía mucho miedo. ¿Líquido ayer. Amniótico? No sé si es... Creo que es cerveza. Así que cuidado porque uno se prende de la rodilla, ¿viste? Sí. Empiezan a morder a ver si sale algo, ¿viste? Y toman. A succionar. Yo creo que vas a tener una fila ahí esperando para tomarte, ¿no?, la rodilla. Bueno, pero para olvidarme un poco de esta rodilla que me tiene mal, traje un tema de una bandita que recién empieza. Se llama Dream Theater. Mal baterista. Cuyo nuevo baterista, Mike Mangini, participa del disco que va a salir en septiembre. Sin embargo, como solo último acto lo puede hacer, vamos a pasar un tema de ese disco. Sabes que sos un pirata, ¿no? ¿Qué es eso? El disco contiene 9 canciones, va a contener 9 canciones y va a ser publicado en septiembre, editado en septiembre. El disco se llama A Dramatic Turn of Events. Creo que un poco el nombre hace referencia a la partida del baterista, de Mike Pornoy. Y dice A Dramatic Turn of Events, un dramático cambio de planes, cambio de eventos, sucesión de eventos. Y me gusta el nombre del tema, En la espalda de los ángeles. Ajá. On the backs of angels. Antes que nada, yo quería pedirle disculpas a todos nuestros radioescuchas que nos escuchan a través, qué redundancia, a través de www.ultimoactualprograma.blogspot.com y que nos siguen a través de Facebook y que llaman al 4226-7173 para darnos las congratulations sobre este gran programa. Le quería pedir muchas disculpas porque este mes fue un mes difícil, no fue un mes fácil. Sí. En lo que se refiere a tiempo, los tiempos apremiaron mucho, tuvimos muchas responsabilidades por cumplir y se nos pasó un poco lo que es el sorteo del disco del mes pasado, ¿no es cierto? Así que lo hacemos, yo diría, este miércoles que viene, ¿no? ¿El otro? El otro, ¿nos damos? El otro lo hacemos sí o sí, prometemos... Nos comprometemos y todavía sigue en pie que va a ser doble. Puede llegar a ser doble. Si se consigue el de Maika Makovsky, va adosado al sorteo del disco del mes. Perfecto. Entonces, el miércoles que viene estamos diciendo los nombres de los discos. Exactamente. Perfecto. Bueno, y de paso, mientras nos vamos acomodando, vamos a escuchar el temita de Dream Theater. ¿Sabes qué es lo que me hizo poner mal? No tener mate. Ah, ¿viste? Media rafa, y bueno. Lástima que está cerrado, porque si no me la cargo al hombro y chao, ¿eh? No me importa nada. Ya lo sé. Así que bueno, sin más trámite vamos a escuchar el tema On the Backs of Angels, que va a integrar el nuevo disco de Dream Theater recién a partir de septiembre. Thank you. Yeah. sería un necio si digo que en el mundo no hay maldad. Sería un ciego si no viera que este mundo no da más. Sería tonto decir que digo siempre la verdad. Sería feo que te mienta y que lo vieran los demás. Bueno, ¿qué te pareció lo nuevo de esta bandita que recién empieza? ¿Bien el batero? Me gustó bien todo menos la última parte que empieza un... ¿Solo del señor Petrucci? De guitarra. Malísimo. Qué grande, qué grande. Malísimo. Qué grande. Entonces, uno de los temas que integra el disco, que va a contener 9 temas, nos falta escuchar 8. Mario, todo tuyo, el programa. Bueno, ¿qué le pedirías a la muerte? Acá pusieron que no venga. Sería bueno. Podría ser el último de Dream Theater antes de que salga. Capaz que lo tiene, ¿no? Que se lo lleve a... A Ryan Dunn. No, a John Petrucci. No. Sí. Ahí, esperá que sigue el programa y te vas a ir enterando de la música que va apareciendo y vas a querer que lo lleve a otros. Sí, sí, sí, cierto. No, ya vi la boletita. Que los temas que pusiste, ¿por qué elegiste? Bueno, no importa. Ya lo vamos a ver. Estamos vamos en la sección Metamorfosis. O Metamorfosis. Franz Kafka. Como habrán, sí, a los Franz Kafka, como habrán escuchado de fondo, una de las grandes metamorfosis que se dieron en el rock, que se interpreta en Argentina, no, para mal, muy para mal, es de esta banda llamada Árbol, integrada por Hernán Bruckner en guitarra, Martín Milian en batería, Pablo Romero en percusión, guitarra y voz, y es Sebastián Bianchini en bajo. Hay uno que se fue, ¿no? ¿Eh? Ahí no está el que se fue, ¿no? No, ahí no está el que se fue. Está el cuarteto consolidado ahora, a partir del 2007. Árbol se formó a fines de 1994 en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Este grupo se caracterizaba por mezclar... Dice se caracteriza, pero yo le agregué el sufijo ABA para... Ah. Conjugué el verbo al pasado para denotar... Basta hablar así, Mario. ¿Cómo? Estás hablando como Grondona. Como Mariana. ¿Eh? Con palabras así. ¿Por qué me insultás? Bueno, estás hablando como Víctor Hugo Morales. ¿Por qué me insultás? Bueno, estás hablando como Eduardo Feynman. ¿Por qué me seguís insultando? Bueno, estás hablando como... ¿Sabés por qué titubeé? Porque estaba pensando, José Pablo Feynman, Eduardo Feynman. Igual los dos, ¿son un insulto para vos, no? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué me estás hablando como... Dorian Gray? Como Dorian ¡sí! Gray. No es Dorian Gray, era el médico, no sé, el que cuenta la historia. Sí. Bueno, mezclaba instrumentos y ritmos con total versatilidad, desde el rock, hardcore o el rap, hasta el funk, reggae, country o chacarera. Era una banda muy versátil hasta que yo creo que el punto de inflexión de esta banda, Árbol, es una opinión personal. Y cuando me enteré después de ciertas cosas, como que confirmaron mi intuición. A partir del disco Wow, ¿no te parece que a partir de ese disco Árbol... Yo tengo que aceptar que la verdad no los conocía antes de Wow. Ah, no, o sea, conocí el primer tema de Árbol, el primer tema de Árbol que conocí fue Pequeños Sueños. Pequeños Sueños. Y pensé que era una mierda. Yo después, había después escuchado La Vida de Chapuzongs hace tiempo y después escuché Wow y dije, ¿qué pasó con esta banda? Claro, yo volví para atrás y la verdad me gustó lo de antes. Me pasó lo mismo con Babasónicos, creo. Claro. Yo lo conocí en Jessico recién. Claro, sí. Volvía, no, yo Babasónicos, el primer tema que escuché de Babasónicos era Malón, que era como yo te decía, que había visto el video en MTV, cuando MTV pasaba videos, había visto el video. Y después no lo pudimos encontrar. No, es verdad, hasta el día de hoy es raro. Está desaparecido. Y... Por favor, llame al 114. 114. De trata de personas. ¿Sabés qué es lo más interesante de Wow, editado en 2007? ¿Qué? ¿Sabés por quién fue producido? ¿Cómo llamaste? Ryan Dunn. No. El productor de Metallica, ¿cómo se llama? Que veíamos ayer. No me sale el nombre. ¿Mike Mancini? No. Por Fito Páez. Negativo. Pedro Aznar. Negativo. Canto Alaya. Sí. ¿Viste? El tipo sabe. Sabe destrozar bandas. Sabe, o sea, comercializar bandas. Sabe excluir bandas. Sabe hacer esas cosas. Yo quiero hacer una, no una denuncia, sino más bien una advertencia. Cristina, por favor, no le des más bola a Santa Olalla. Es una basofia, es un vendepatria Santa Olalla. Cristina, sacalo de tu lado. No le des más bolilla. ¿Vos estás hablando de mi madrina o la presidenta de la nación? No, a la presidenta de la... A la, si no, la presidente de nuestra nación. Porque si era mi madrina te pasaba el teléfono. Si le porque... Es una contradicción ver a Cristina arriba de un escenario con Santa Olalla, porque Cristina incluye y Santa Olalla excluye. Es una antagonía. Pobre Santa Olalla, no sé si qué así, pobre. Bueno. ¿No? No sé, no sé. Sabés en tu oscuro inconsciente y en tu corazón negro que es así. Lo sabés bien. Que el tipo, sí, nacional, vengan las bandas, vamos las bandas, y después se las lleva a grabar a Miami, ¿no? Eso es verdad. Ajá. Bueno, Cristina, haceme caso, por favor. Así que a partir de Wow, yo es como que intuí la presencia de un ser maligno que comercializó la banda y le hizo hacer temas como el que vamos a escuchar a continuación del último disco del 2009. Ya me acordé, lo voy a escuchar primero el tema. Y después te iba a decir a qué me hace acordar. Dale. Pero creo que el tema sacó la frase de la película. Vos, fíjate que para mí, ellos se veían venir que yo los iba a criticar, porque el disco se llama No me etiquetes. A ver. Se la veían venir, me parece. Entonces, vamos a escuchar primero, en esta metamorfosis de árbol, el árbol creció y en vez de tener una copa florecida, se marchitó. El sábado en Ramos, por Árbol, desde el disco No me etiquetes, el último, 2009, y en contrapartida toma el primero, Jardín Frenético, y elegí un tema que le falta un poco de fuerza. Se llama Periferia. Vamos, Luigi. Descontrolamos, el sábado en Ramos descontrolamos, nos zarpamos, nos tomamos todo lo que nos compramos, el sábado en Ramos descontrolamos, el sábado en Ramos descontrolamos, el sábado en Ramos descontrolamos, nos zarpamos, el sábado en Ramos descontrolamos, el sábado en Ramos descontrolamos, el sábado en Ramos descontrolamos, nos zarpamos, nos tomamos todo lo que nos compramos, el sábado en Ramos descontrolamos, el sábado en Ramos descontrolamos, el sábado en Ramos descontrolamos, nos zarpamos, nos tomamos todo lo que nos compramos, solo por esta vez nos sacamos la cabeza. Más de lo que nos puede dar. Salgo al barrio casal, el frío me afeita, el ruido me acelera. Recorro alienado el lugar, y ennegrecida la bestia. No soy yo porque nunca quise ser así, mi boca piensa de noche otra vez. Entra en mi cráneo la brisa, infernal el amor. Te decía, Mario, que esa frase que aparece en el tema de El Sábado en Ramos, se llama el tema ese Sábado tema en Ramos, bastante malo, de Árbol, saca la frase la felicidad solo es real si es compartida. Si es compartida. De la película Into the Wild. Suponemos. Que ya hicimos un especial sobre la película, ¿verdad? Exactamente, con el señor Alan Villanueva. Que no ha venido jamás. Nunca más. La gente viene, los integrantes del último acto van y vienen. Genial. Mirá la actualización de Facebook. A ver. Espérame. Bueno, mientras se carga voy. A ver. No, no trate de dar explicaciones. O sea, no... Al otro Colotti le gusta esto y al otro Colotti le gusta. Le gusta esto. Es una locura. Es una locura. Es una paradoja. Sí. Que no explote tu cabeza. No, no trate de dar explicaciones por qué elegiste esto como disco clásico. Bueno, el disco clásico del día de la fecha es el quinto álbum del señor Fito Páez. Un gran disco. Para mí el mejor de los que he escuchado. Y no he escuchado tantos. He escuchado Circo Beat. He escuchado Naturaleza Sangre. He escuchado... ¿Cómo es el más vendido? El Amor Después del Amor. Y he escuchado algunos más. Pero digamos la... Hay varios discos más. Por ejemplo, A, de 1988. Tenés Corazón Clandestino del 86. Que la verdad no tengo ni la más pálida idea de qué contienen. Y que tiene una discografía bastante amplia, me parece también. El señor Fito Páez. Yo sé que a Mario no le gusta, pero bueno, es lo que hay, Mario, y hoy te lo vas a tener que aguantar. Es un disco del 1987. Hagamos una analogía. Decime. Hagamos una comparación. ¿Cuántos discos tienen los Beatles? 10, creo. ¿Cuántos discos tiene Mars Volta? ¿Cinco de estudio? Cinco de estudio. ¿Qué preferís? ¿Mucho malo o poco bueno? Prefiero poco bueno. Sí, sí, no quiere decir que... Con Fito Páez pasa lo mismo. No creo. Vamos a lo nacional. ¿Qué preferís? ¿Toda la discografía de Fito Páez? Sí. Que es extensa. ¿O los dos discos de Eruca Sativa? Los dos discos de Eruca Sativa. Pero este disco me gusta, Mario. Yo crecí con este disco. Bueno, vos fíjate, capaz que hay algo que te gusta de este disco. No. Ya vas a ver por qué. ¿De qué año es? Dura del 87. Dura 45 minutos aproximadamente. Es bastante corto. Hay discos de más, de menos tiempo. El Siempre Eterno es un claro ejemplo. Sí. ¿Los temas? ¿Cuántos temas tiene? No, los temas. ¿Tenés los nombres de sí, los temas? Pero lo iba a hacer después. Ah, bueno, dale, después. Tiene algunos temas que seguramente conoces. Sí, seguro. Según Fito Páez, es el disco que nunca quiso escribir. En él se demuestran los sentimientos de ira del autor. ¿Por qué? Porque este disco lo ideó luego de recibir la noticia del asesinato de sus abuelas en Rosario. Crimen en el que incluso la fiscalía trató de implicarlo. Páez se encontraba en Brasil cuando se enteró del asesinato, perpetrado por un compañero de escuela y frustrado músico Walter Di Giusti. Acosado por los medios y preso de una terrible depresión, huyó a Tahití. ¿A Tahití? Sí. Donde compuso casi todos los temas del disco. Y este disco, estos temas muy oscuros, y digamos, a pesar de los ritmos, tiene bastantes loops de batería y cosas electrónicas. Los temas son bastante pegadizos y son, quizás por eso me gusta más este disco de Fito Páez, es bastante oscuro. Así que vamos a escuchar el primero de los temas que elegí de este disco clásico del día de la fecha, que es Nada Más Preciado, del disco Ciudad de Pobres Corazones de Fito Páez. Yeah.